Escondida en el monte, quiero verte pasar. Qué linda la sabe, voy a casarte ya. Entre tu pechito voy a colocar, así voltijito me quiero casar. Quiero chantar contigo, hacer la chacrita. Vamos huyendo al bosque, a tres días regresar. Ay, amita, ay, chipita, barnicita, ay, no botes ese voltijito. Ay, amita, ay, chipita, barnicita, ay, mi chunguito ya no aguantará. Barmisita y olor a sangapilla, con tu tinajita llena de zarazua. Escondido en el monte, quiero verte pasar. El ingana ya sabe, voy a casarte ya. Entre tu pechito voy a colocar, así voltijito quiero casar. Quiero chantar contigo, hacer la chacrita. Vamos huyendo al bosque, a tres días regresar. Ay, amita, ay, chipita, barnicita, ay, no botes ese voltito. Ay, amita, ay, chipita, barnicita, ay, mi chunguito